En un pueblo, tres vecinos están difamando a un cuarto. Yo voy a este cuarto y le digo, esto dice de ti la gente. ¿Qué acabo de hacer? Yo le digo lo que pasa, ciertamente, que la gente están hablando mal de él. Pero cometí, diríamos, un atropello, en el sentido de que puse en juego un recurso manipulador para convertir el miedo en angustia. Voy a explicarme. Si yo a este vecino le digo, esto están diciendo de ti fulano, fulano y mengano, yo actúo, le digo la verdad y se la digo además de tal manera que él no pueda confundirse, porque yo le digo exactamente quiénes hablan mal de él, entonces él puede tomar medidas. Porque él, fíjense bien, tiene miedo a la maledicencia. A todos nos da miedo que hablen mal de nosotros, por las consecuencias que puede tener. Tiene miedo. ¿Qué quiere decir el miedo? Es temor a algo que te ataca, pero que da la cara. Es decir, que tú sabes de dónde te atacan y puedes tomar medidas, puedes hablar con ellos, decir, ¿por qué decís esto? Puedes contradecirlos, puedes, incluso en caso extremo, amenazarlos con acudir a las leyes, en fin. Puedes tomar medidas. Tienes miedo. Ah, pero si yo te digo esto dice de ti la gente, ¿dónde está la gente? ¿Quién es la gente? Son todos y no es nadie, nadie concreto. Entonces, ¿qué medidas puedes tomar tú contra la gente? Ninguna. Por eso el miedo se convierte en angustia, ¿ves? Es como si vas en un barco de vela, por ejemplo, y ves que surge un boquete de agua y tú vas a achicarlo. Tienes miedo a que entre el agua y te hundas, pero lo puedes achicar tal vez. Ah, pero figúrate que al mismo tiempo se te abre un boquete en otro lugar, en otro, en el otro. Lanzas un SOS. Estamos en situación angustiosa, ¿ves? La angustia es un miedo envolvente. Es un miedo que te surge por todas partes inesperadamente y no sabes a dónde acudir. Entonces, cuando yo te digo esto dice de ti la gente, te provoco angustia. Esto es terrible. El rumor es fuente de angustia. Nunca olvidaré cuando era chico, en un pueblecito, se corrió el rumor de que una persona muy conocida era infiel a su mujer. Como ellos sabían, tenían la seguridad de la verdad, de que no era cierto, pusieron todos los medios. Cuanto más hacían, peor se ponía el asunto. Se empeoraba todo. Gente de muy buena voluntad, hasta el cura párroco, el hombre, intervino porque quería también colaborar, a no destruir aquella familia. No hubo posibilidad. Y al estar hundidos en la angustia, no tuvieron más remedio que hacer las maletas y marcharse. Se fueron del pueblo al que pertenecían ya sus padres, sus abuelos. El rumor es algo tremendo. Por eso, frente a esto, no hay más remedio que saber bien lo que es la manipulación. Es un tema que es de gran actualidad, pero en cambio no se estudia apenas, y es increíble. Yo estoy, después de haberlo estudiado mucho, he escrito tres libros sobre la manipulación, y lo hice porque vi que sin eso no se está formando bien a los jóvenes. Ningún niño debía salir de las aulas, ningún joven, ningún muchacho universitario o chica debían salir de las aulas universitarias sin saber a punto cierto cuatro puntos, cuatro cuestiones. Primera, ¿qué es manipular? Segundo, ¿quién manipula? Tercero, ¿para qué lo hace? Y cuarto, ¿cómo lo hace? ¿Con qué medios? Que son el lenguaje y la imagen. Y después de ver estas cuatro cuestiones, que son como una radiografía del fenómeno de la manipulación, después hay que estudiar muy bien el cuarto punto, el quinto punto, que es antídoto contra la manipulación. ¿Hay un antídoto? Si no lo hay, estamos perdidos, porque entonces, aunque vivamos en una democracia, no viviremos libremente. Nos pueden estar destruyendo, sencillamente manejando el lenguaje. Yo podría hacer aquí, si tuviera tiempo, una clase, por ejemplo, una disquisición manipuladora. Y verían ustedes cómo, manejando con astucia los términos, se le puede hacer a la gente pensar de una manera totalmente distinta de lo que piensa y destruir su creatividad. Por eso tenemos que saber muy bien esto, saber muy bien que hoy se nos manipula, cómo se nos manipula. Y a veces estamos tan ilusionados con la libertad de la democracia y somos unos ilusos porque realmente no somos libres, Podemos ser libres para ver lo que queramos, para decir lo que queramos, para entrar y salir, pero no somos libres con libertad creativa, porque nos han destruido el pensar y el sentir y el querer y el decidir. Y esto es una cosa muy seria. Y yo no sé cómo esto no se trata como asignatura troncal en los colegios y en las universidades, porque sin esto no somos libres. Siempre que hablo de esto, y he dado cientos de conferencias sobre esto, los jóvenes que me oían, y las personas mayores también, claro, pero los jóvenes siempre con unos ojos agrandados me decían, pero ¿por qué no me han dicho?